Voy a tomarme siquiera mil botellas para tratar de olvidar aquel cariño. Quiero pegarme una tremenda borrachera para llorar como si fuera un niño. Quiero sentir lo que hacen los licores cuando entran en un pecho abandonado. Voy a probar a qué saben las traiciones cuando existe un corazón enamorado. Me sentaré en la cantina bien tranquilo y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo. Y llevaré platica en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo. Y llevaré platica en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo. Porque amigo es un peso en el bolsillo, si estás pelado te encuentras solitario, y si estás rico te sobran los amigos, y si estás pobre empieza tu calvario. Quiero sentir lo que hacen los licores cuando entran en un pecho abandonado. Voy a probar a que saben las traiciones cuando existe un corazón enamorado. Me sentaré en la cantina bien tranquilo y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo. Y llevaré platica en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo. Y llevaré platica en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo.